Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 23 de enero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Google comienza a probar en Android la nueva característica Instant Apps para usar aplicaciones sin necesidad de instalarlas. Durante el pasado Google I.O. en 2016, Google presentó Android Instant Apps, que es una característica que permitía usar aplicaciones sin tener que instalarlas. Así como hacemos con una página web cuando compartimos un link y lo abrimos, simplemente abre el navegador y podemos ver el contenido. Pero cuando compartíamos un link que tenía que ver con una aplicación, teníamos que pasar por el proceso de descarga y de instalación de la aplicación para por fin poder ver el contenido. Ahora lo que hace Android Instant Apps es muy parecido a lo que hace, por ejemplo, Facebook con Instant Articles o el mismo Google con Project AMP, que son sistemas que permiten abrir páginas web o contenido de una web de manera casi instantánea. El día de hoy, Android ha activado esta función en algunos usuarios de Android para que puedan abrir la aplicación al instante. Entre las aplicaciones que entran en esta prueba está BuzzFeed, Wish, Periscope y Viki, por lo que tenemos red social, streaming de video, sitios de compras y sitios de noticias para que tengamos un panorama de cómo va a funcionar esta tecnología. Según lo que Google anunció en el Google I.O., esta tecnología va a funcionar desde Android Jelly Bean en adelante, por lo cual es accesible para muchos millones de usuarios que utilizan Android. Si ustedes son programadores, ya hay documentación para que su aplicación sea compatible con Android Instant Apps y según lo que dice Google, pueden adaptarla de manera muy fácil, en sus palabras, en un solo día de trabajo, dependiendo cómo hayan construido su aplicación. Este tipo de aplicaciones son muy útiles porque seguramente ustedes han estado en la situación en la cual descargan una aplicación pero saben que solamente la van a usar una vez y luego pues hay que borrarla. O a veces nos olvidamos de borrarla y de repente traemos ya un montón de aplicaciones que nunca vamos a volver a utilizar pero que están consumiendo recursos y espacio de nuestro teléfono. Me parece que es buena idea este tema de las Android Instant Apps, pero de nuevo pasa por un sistema que está controlado por Google. Aun y cuando Google diga que la experiencia la tienen controlada los desarrolladores de aplicaciones, el hecho de que el sistema esté basado en el ecosistema de Google pues deja fuera a las aplicaciones que no están en el Google Play. Entonces aquí siempre va a ser una discusión si debe de ser un método estandarizado como la web en sí misma con cualquier dispositivo, no importa que no sea Android, puede visualizar contenido sin necesidad de ser parte de un ecosistema específico, por lo cual seguro allí va a venir la discusión en los próximos meses, como ya también la ha habido en relación al Project AMP y los Instant Articles de Facebook, que terminan atentando en contra de la neutralidad de la red. Asus lanza a rival para la Raspberry Pi. Asus anunció su propia placa informática de tamaño pequeño con una forma muy parecida al Raspberry Pi bajo el nombre de Tinkerboard. El Tinkerboard cuesta $68, lo cual es prácticamente el doble del precio de lo que cuesta la Raspberry Pi, pero en sí también tiene características mucho más avanzadas. Por ejemplo, el procesador, que es de 4 núcleos ARM Cortex A17, tiene 2 GB en RAM, 4 puertos USB y soporta la resolución de video a 4K y audio a 192 kHz a 24 bits. Este tipo de placas, sobre todo la Raspberry Pi, ha sido muy popular para hacer proyectos caseros que requieran de una computadora que sea fácil de usar, que sea barato, que sea accesible, que tenga una disponibilidad en el mercado muy amplia, ¿no? Es fácil conseguir una Raspberry Pi y a partir de allí construir muchas aplicaciones del sistema en sí. También se ha creado toda una comunidad alrededor que no solo ha hecho software, sino también hardware, accesorios, documentación, que le han dado a Raspberry Pi pues la corona en este tipo de computadoras que están en una sola placa. Son computadoras prácticamente completas que solo requieren conectar la alimentación, un monitor y un teclado y un mouse para que estén funcionando. Una de las grandes ventajas del Raspberry Pi es su compatibilidad con Linux, sobre todo con Debian. Hay muchas distribuciones que son fáciles de utilizar para este sistema y Asus ha tomado eso en cuenta, y por eso en el caso de Thinkerboard lo que va a hacer es soportar Debian Linux y además va a soportar Kodi, que es uno de los sistemas más utilizados para hacer un centro multimedia, ¿no? Una computadora que esté conectada a la televisión de la sala y tenga acceso a internet, a compartir archivos, a ver videos, navegar por internet y sea de bajo costo y que tenga un buen rendimiento. Y bueno, pues si ustedes han utilizado Raspberry Pi, pues ya pueden comentar si creen que este lanzamiento de Asus va a tener éxito o si lo utilizarían en lugar de una Raspberry Pi si van ustedes a iniciar un proyecto con una computadora en una sola placa. Todos los Chromebook que se lancen al mercado este año tendrán acceso a Google Play. También el año pasado en Google habían anunciado que las aplicaciones de Android iban a funcionar en algunos Chromebook. Y esto de algunos pues solamente es algunos modelos como la Chromebook R11, la Asus Chromebook Flip y el Chromebook Pixel del 2015. Todas las demás Chromebooks no iban a tener la capacidad de instalar aplicaciones de Android, por lo cual entrarle a una Chromebook pues como que era mala idea, porque te ibas a quedar rápidamente sin compatibilidad con las nuevas aplicaciones que se desarrollaran para ese sistema. Pero ahora ya Google está diciendo que todas las que se lancen este año van a tener esa compatibilidad. Y es importante por dos razones. Una, por el precio. La Chromebook es muy barata y se ha utilizado mucho en las escuelas. En vez de regalar tablets que o son más caras o son menos potentes, pues está la posibilidad de regalar Chromebooks a los niños y que funcionen para la educación. Y por otra parte, pues las aplicaciones, las Chromebook, una de sus características es que no tiene demasiado espacio de almacenamiento en disco duro, lo cual hace que uno tenga que recurrir al cómputo en la nube, como el almacenamiento o como algunos programas de ofimática como Google Apps o Google Docs para hacer muchas de las tareas. Pero ya teniendo compatibilidad con Android, pues abre todo un nuevo panorama de uso de las aplicaciones. Aunque hay que tomar en cuenta que para que esto se dé, deben de cumplir requisitos de nuevo por Google. Uno, por parte de los fabricantes de las Chromebooks, deben de cumplir ciertas especificaciones técnicas. Y por otra parte, en cuanto a las aplicaciones, también deben de tener una optimización para ser utilizadas con teclado y mouse en vez de pantalla táctil, por lo cual sí requiere que los desarrolladores adapten sus aplicaciones para que estén disponibles en Chrome OS. Este tipo de avances la verdad es que está muy bien, porque empieza a acercarse cada vez más la línea entre los móviles, las computadoras, los sistemas que corrían solo en móvil y también ahora en escritorio, así como Windows también está haciendo lo suyo, haciendo que Windows 10 corra en el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 835 me parece, con todas las aplicaciones que existen para Windows, que eso no se había visto antes. Este tipo de convergencia tecnológica me parece que es acertado y estamos pues prácticamente ya a un paso de que las mismas aplicaciones que usamos en el escritorio las usemos en los móviles. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Espero tus comentarios en dobledensidad.com o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus. Estamos como Doble Densidad. Suscríbete en iTunes, en iVoox y TuneIn. Toda la información la encuentras en dobledensidad.com. También un correo electrónico para que mandes tus comentarios, dobledensidadpodcast@gmail.com, y mi Twitter @LuisEric. Muchas gracias. Hasta la próxima.